es nocivo para mí. Sé que quedamos en eso, es que nos veo morir. Vamos a hacer una cosa, ya me cansé de esperar. No quiero perder más tiempo, creo que llego hasta acá. No me ve, no me ve, dice llamar tu atención y no notas mi ausencia. Si llegué, ya ni sé si hago bien en cantarte esta canción. ¿Qué es lo que soy? Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Quizás conozcas personas dulces, amables y consideradas, te decía en la introducción. Sin embargo, quizás también te cueste creer que algunas de ellas por dentro estén frustradas y enojadas. Porque las personalidades más afables a menudo son también aquellas que no saben gestionar determinadas emociones como la ira. Y acumulan su energía y se empeñan en ignorar sus mensajes, impidiendo de esta forma que dejen de tener efecto. Porque esta realidad psicoemocional en la que uno elige tragarse y disminuir los sentimientos difíciles, es más común de lo que pensamos. Hay muchas personas que parecen apacibles y que lo único que están haciendo es tragar su ira. Están más enojados de lo que parecen, enojo y silencio. Y es una combinación peligrosa, porque muchas veces somos el resultado de una educación algo atrofiada y deficiente en esta materia. Es como si existiera un acuerdo táctico en el que se nos recomienda negar la ira o esconderla justamente atrás del silencio. Mensajes como no te enojes, es una pavada, o no saltes por cualquier cosa, o no sé. Ahí está el loquito, la loquita, que se enoja por todo. Bueno, esas cosas son las que desde muy chicos integran algunos mandatos y cierta narrativa. Y lo de enojarnos abiertamente, lo de dejarlo pasar, la de no reaccionar cuando nos tocan ahí, nos pinchan las injusticias, cuando nos embisten con desaires, o sea, enmudecer ante lo que duele e indigna, bueno, tiene un costo. En especial si arrastramos esta mala costumbre durante muchos años. La ira es la emoción que genera mayor activación fisiológica y que implica cambios en nuestros procesos de pensamiento. O sea que reprimirla y hacer como si no estuviera, bueno, tendría un costo notable. Un niño, una niña, a veces, pum, tiene como un arrebato de ira y después se le pasa. Ya viene viene con nosotros como el resto, ¿no? Pero el reprimirla por mandato, el reprimirla puede generar muchos malestares psicológicos. O sea, ¿qué solés hacer vos cuando te enojas? ¿Qué estrategia aplicás cuando alguien sobrepasa los límites con vos y provoca algún tipo de daño u ofensa? ¿Confrontás a la persona que te jode, que te molesta? Porque una cosa es tener templanza y paciencia y armonía y estar por encima de ciertas miserias humanas. Quiere decir que te viene como el enojo, pero no lo estás reprimiendo. Tenés la capacidad de salir por arriba. Hay personas que están muy elevadas con respecto a eso, de que dan la batalla que tienen que dar y no andan enganchándose en cualquiera. Pero yo te estoy hablando cuando te la guardás, no es que no te enojas, que te estemplás igual adentro, aunque pongas tu mejor cara de póker, para el cuerpo, para el universo, no le vas a engañar, si te destemplaste, te destemplaste. Entonces, ¿por qué te digo? Porque hay quien lo hace y aplica herramientas adecuadas, ese confrontamiento, ¿no? Con un diálogo seguro, ir y ser directo, ¿no? En lo que dice y asertivo. Contacto con diplomacia, pero con firmeza. Y otros por su parte optan por desahogarse, qué sé yo, hoy en día en las redes sociales, que aparte están impunes, ¿no? Y este es un recurso tan común como inútil, porque muchos se limitan a escribir un texto en Facebook, en Instagram, en Twitter, que escuché una vez una frase que era un neuropsiquiátrico a cielo abierto, el Twitter, es muy, muy buena. Compartiendo su experiencia y desahogando su indignación, y hay quienes, como no, buscan la cercanía de un amigo, de la pareja, un familiar, para volcarse sobre ellos su mala experiencia. Y asimismo, una buena parte de las personas a quienes se les ofendió se convierten de pronto en las criaturas más silenciosas del mundo. No solo no reaccionan ante una figura que les provoca daño, sino que durante unas horas o días se limitan a hacer callo, ¿no? A hacer costra, rememorando una y otra vez en la mente lo que pasó, imaginando que hubieran podido decir o hacer, pero sin hacer nada en realidad. Nos han hecho creer por ahí durante mucho tiempo que hay emociones inapropiadas, justamente como la ira. Ahora la pregunta es, ¿las emociones complicadas, entre comillas, de verdad son tan peligrosas? Son emociones, algo nos están queriendo decir. Una cosa es ser un cabrón, un calentón, y otra cosa es tener ira. Que no sea tu... No tiene que ver con que es tu todo el día, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en estados emocionales como justamente como la ira y el enojo, visualizamos al instante, como si fuese un color rojo con, no sé, un emoticón, ¿viste? Con colores rojos, con dientes apretados y con humo saliéndose en las orejas, que es un poco el que te ponen en las redes, en el teléfono, ¿no? El emoticón del enojo. Y nuestra educación y la propia cultura, y la cultura digo que nos rodea, nos inculcan la idea de que las emociones de valencia negativa son peligrosas. Y no solo hay que expresarlas, sino que hay que desplazarlas de nuestro primer plano emocional al cajón del silencio. Digo, no solo no hay que expresarlas, digo que hay que como que guardarlas en un cajón, eso quiero decir. Asociamos a la ira con el grito y la agresión, y también con una conducta violenta, cuando en realidad todas las emociones, incluyendo las de, entre comillas, vuelvo a decir, valencia negativa, cumplen un cometido social y solo su mal manejo ocasiona problemas. Hay estudios que hablan de esto, que indican que nada es tan común como enojarnos, al menos de una manera leve, varias veces en una semana. Por eso digo, no es que en una hora estás todo el tiempo enojado todo el día, pero ¿quién no se enoja? Consigo mismo, con alguna cosa, con algo que escucha por ahí. ¿Y qué consecuencia puede tener si optamos por tragarnos esas molestias, por tragarte esa indignación y ese enojo? Mira, hay un dato más que revelador de que leía de una universidad médica de Mazandarán, dice, que descubrió que una parte significativa de los pacientes que padecían hipertensión primaria se debía a la práctica continua de silenciar justamente su ira y sus enojos. Y que la hipertensión es un efecto psicosomático muy común entre quienes evidencian una mala regulación emocional. Y es más común también esta ira y el silencio por una cuestión de una mala cuestión social en la mujer y tiene un costo importante para la salud, porque justamente si hay un sector de la población que entiende de ira y silencio es la mujer, en especial si nos vamos a generaciones un poco más atrás, gracias a Dios ahora con toda esta lucha por los derechos que hay que seguir, pero que muchos se van logrando y que se van visibilizando un montón de cosas, pero un poquito, nos vamos un poco más atrás, y no mucho atrás, y generaciones como nuestras mamás o nuestras abuelas, que cuando una mujer se atrevía a demostrar su frustración y su enojo ante una injusticia era tachada de loca, por lo que era mejor no protestar, ceder y callar. Y si vas más atrás, mujeres que no podían opinar en su momento de política, de cosas. He ido a jugar al rugby a clubes y una vez fui a uno, dos clubes que no dejaban que las mujeres fueran. Eso es una locura, estoy hablando de no hace menos de 10 años. Y eran clubes que no era solamente de rugby, era rugby, fútbol, esgrima, un club muy grande, que lo cambió. Gracias a Dios a eso, pero lo empezaron a cambiar no por un tema cultural, por un tema de derechos, sino por un tema de que con el divorcio y un montón de personas que se empezaban, de mujeres que se empezaban a divorciar, de tipos que se empezaban a divorciar, eran las mujeres las que asumían como siempre, ¿no? La responsabilidad, mucho más que los hombres, de traer a los hijos, a las hijas al club. Y se perdían una gran cantidad de socias, ¿no? La locura, ¿no? Pero bueno, sigamos. Decía que, bueno, mujeres que puedan expresar su frustración, no, ante la injusticia, eran locas, histéricas, por lo que no tenían que protestar, sino que tenían que ceder y callar. El miedo a la desaprobación, a la burla y al rechazo por expresar este sentimiento también ha sido tradicionalmente algo muy común y tanto es así que no podemos imaginar lo enfadada que podían estar nuestras abuelas o enojadas con muchas de las injusticias que vivían a diario mientras por ahí su interior estaba en ebullición de la indignación de puertas para afuera de puertas para adentro, digo, de puertas para afuera eran las criaturas más amables y cercanas del mundo, ¿no? Y esto, como bien podemos imaginar, siempre tiene un costo para la salud. Todo lo que se silencia durante meses y años termina traduciéndose en pérdidas de bienestar físico y mental. La cantidad de abusos, personas que atiendo, desde que atiendo hace más de 10 años con la numerología, la cantidad de abusos. Y la mayoría, un gran porcentaje hay en las mujeres, hay en los hombres también, pero en las mujeres, donde se callaban y no decían nada, ni siquiera se lo contaban a las madres, ¿sabes? Por la vergüenza, porque no les iban a creer, porque muchos de los abusos que tienen que ver dentro de la familia, wow, es muy fuerte. Siento que habría que empezar a capacitarnos, por eso por ahí te sirve este programa como detonador, ¿no? De capacitarnos que sentir ira no es el inicio de un incendio, que es la alarma justamente de incendios, cambiar esa perspectiva, que la señal que es la señal que nos avisa de que algo no va bien y que puede que nos estén lastimando. Que alguien haya vulnerado nuestros derechos o nuestros valores, y que tengamos claro que ir y silencio no hacen buena alianza, porque no abordar la señal que nos envía esa emoción es ir contra de nosotros mismos. ¿Qué desearíamos hacer entonces? Sería la pregunta, ¿no? Cuando experimentamos esta sensación. Lo que digo siempre, cuando las emociones hay que aprender a escucharlas, que es lo que desea la ira de vos, porque la ira es una de las pocas emociones que invita a la acción y al cambio, y esto implica esa tensión física y el gran impacto que tiene en nuestro organismo. Desea que actuemos con el fin de defendernos o de solucionar eso que nos arrebata el bienestar. Entonces esto no significa que uno deba optar por la agresión, sino dejarse, a ver, digo que no, uno no debe optar por no debe transformar esa ira en agresión. Ay, no me salía. Porque justamente dejarnos llevar por la violencia en cualquiera de sus formas es el resultado de la mala gestión de la ira. Lo más adecuado es darnos un tiempo antes de actuar para hacerlo desde la mesura. Por eso yo hablo de la templanza, de templar eso de identificar que nos dice la ira, pero templarse. Y darnos ese tiempo de reflexión para hacerlo desde la mesura y sobre todo sobre el acierto y la razón. El acierto es tomar la decisión correcta. Decir lo que hay que decir o correrse y cerrar la puerta cuando hay que cerrarla es ser asertivo en lo que uno va a hacer. Siempre es bueno y lo recomiendan todos los terapeutas, y en algún momento a mí me en algún ejercicio o algo me sirvió el tema de recurrir a la escritura para aclarar algunas ideas, que puede optar por la activación de tu cuerpo mediante, digo, de poder anotar y después releerte. Hay muchos que se graban un audio y después lo reescuchan, ¿no? Y por ahí se dan cuenta de dónde viene la cantidad también de basura que uno tiene cuando se enoja y tira para todo lado. Hay que ver si esa ira fue como los chicos, ¿no? Que tenés un toque de ira y se te pasa y no sabes mucho por qué, te tocó, qué sé yo, o si realmente es una alarma de algo. A veces es solamente eso, es la ira y se pasó. Y cuando uno se graba y lo dice, después vuelve a escucharse, dice, qué al cohete todo. Qué mala sangre me hice al cohete, justamente mala sangre, ¿no? Salí a caminar, ¿no? Activar el cuerpo, salir a caminar, hacer algún deporte para descargar un poco de tensión, en lo físico, ¿no? Ir a hacer un deporte y llevarte toda la agresión y transformar esa ira en agresión, sino en ejercicio, mover esas energías. El objetivo básicamente es actuar, no desde la rabia del momento, sino desde la calma de la reflexión posterior. Porque los enojos acumulados y no afrontados terminan cambiando nuestro carácter seguro, y la comunicación directa y asertiva es nuestra mejor aliada justamente para reducir esa carga negativa arrastrada durante a veces muchos años. Cuando hablo de la asertividad y hablo también de seguridad personal, o sea, hay que actuar ante lo que arrebata la dignidad y no vale escudarnos en el silencio y la inacción, eso está claro, pero es necesario aplicar un enfoque basado en la asertividad. O sea, como te decía, a veces uno se enoja del cohete, sale todo y no digo, bueno, a ver, pasa esto porque me pide acción, y en la acción voy a tomar una decisión. La negociación y después ahí negocio, la negociación es ese tacto de diplomacia que yo te hablo, estableciendo ciertos límites. Y nuestros sentimientos de impotencia te puedo asegurar que se van a ir reduciendo cuando respondamos también de una manera firme, dejando en claro que nos han hecho un daño y que no deseamos que eso vuelva a repetirse. Y uno lo puede decir en una forma pausada, pero con firmeza. porque es cierto que la ira es una emoción intensa, pero lo cierto es que puede controlarse, en este caso quiero decir templarse, templar esa ira interna, y cuando lo hacemos, cuando la regulamos y hacemos un buen uso de ellas, mejora nuestra vida, porque lo que nos da, lo que nos está diciendo es: ¿para qué te pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? Si yo reflexiono sobre eso, ahí es donde voy a templar. De nada sirve callarme y adentro estar que exploto, porque ya te digo, tanto el cuerpo como el universo saben que te estás destemplando, y eso, a la corta o a la larga, lo vas a terminar pagando. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.